La reforma educativa empieza en diciembre y en parte de enero, y en esos procesos hasta septiembre es cuando ya se concreta toda la reforma en su totalidad. Cambian el asunto de la educación pública gratuita, que en la reforma tienen los conceptos, pero que lo que tiene de fondo es encaminarse a la privatización, porque hay, digamos, hay empresas mexicanas, de empresarios, que son las que están dando la pauta para que se hagan las reformas, pero también habríamos que analizar también de manera internacional con la OCDE, como que han dado el referente para que México cambie esto, ¿no? La reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, tiene que ver mucho con la cuestión de la OCDE o la cuestión de la economía mundial. Pero los empresarios mexicanos retoman y con el presidente de la República se ejecuta toda esta situación, ¿no? La educación pública, y luego está esta del apartado del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una instancia que han creado, que es como autónomo, que se van a encargar de estar haciendo las evaluaciones, de estar viendo cuáles son los criterios de la evaluación, y es estandarizada. Se pretende que va a ser estandarizada para todos los estados, para todos los maestros. Hay una sola forma de evaluarlas, ¿no? Y es netamente objetiva, ¿no? Cuantitativa. Que si tú pasas el examen, eso determina que si eres buen maestro, ¿no? Si no la pasas totalmente, te quedas fuera de la regla, ¿no? Y el otro apartado también de las reformas tiene que ver con el asunto laboral de los trabajadores de la educación. En concreto es de la forma del ingreso, de la permanencia. ¿Qué pasa con esa reforma? Le quitan totalmente el poder al sindicato. Le quitan el poder porque esta reforma está diciendo que solamente la federación o las instituciones de la federación como la SEP, el INE y el gobierno federal estarían viendo quiénes van a contratar, quiénes son los que van a estar en frente a grupo o en la docencia. Y nos han quitado esa parte de los derechos laborales que se han ganado en México y en Oaxaca, y pues se nos está desconociendo nuestras luchas como trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros como magisterio conocemos realmente cuál es el fondo de esta reforma. Es una reforma que no tiene ninguna validez de consenso, nunca se bajó a las bases, no retomaron las opiniones de los padres de familia, de las comunidades indígenas, de otras organizaciones sociales o el mismo gremio como sindicatos no fueron consultadas. O si hubo ciertas consultas, o si hubo ciertos foros, pero al final nunca la consideraron. Y entonces es allí donde nosotros pues, nos estamos plantando desde el 16 de agosto, definimos de manera masiva como Oaxaca, irnos al plantón masivo a la Ciudad de México, porque es un asunto federal, no es en los estados. Oaxaca es un sindicato que ha demostrado mucha participación sindical en cuanto a la demanda, en cuanto a la justicia, en cuanto a la democracia. Es un sindicato horizontal que se rige bajo bases y no es un sindicato como de otros que se consideran como charros porque son líderes que se venden o son cooptados o están a intereses de los partidos políticos o del gobierno en turno. Nosotros como Oaxaca pues no, y somos parte de un movimiento nacional e internacional en decir que, pues, que estamos en desacuerdo con las reformas que están aplicando. Carece de una pedagogía, de principios pedagógicos, cuando tanto hablan de evaluación o tanto pregonan de calidad. Es una calidad siempre entendida desde sus propios intereses, pero nunca una calidad entendida desde principios pedagógicos, filosóficos, humanistas, no la tiene. Es burocrático y administrativo lo que están haciendo. Hay una asamblea permanente en Oaxaca. Cada semana hay una asamblea de todos los trabajadores. Y entonces esta semana se definió que la lucha masiva que teníamos va a ser de manera representativa. Por cuestiones estratégicas, ¿no? Por cuestiones de análisis o de presiones de las comunidades, de los padres de familia. Entonces por eso la asamblea de estatal que se hizo en México decidieron que el 80% estemos ya laborando en las comunidades y el 20% mantenernos en México de manera representativa. Vamos a continuar en esta lucha, ¿no? Vamos a continuar en esta resistencia como pueblos y que pues vamos a fortalecer y mantener nuestras formas de gobierno, nuestra cultura, que esa es nuestra labor, pues, ¿no? Como maestros comunitarios, como maestros de educación indígena, es una labor muy enorme, ¿no? Lo que nos toca a nosotros hacer.